suerte en América, me siento libre en América, todo es bonito en América. Es la ciudad ideal, San Juan. Conozco un barco que va hacia allá. Un paraíso de amor y sol, pero es fatal la aglomeración. Coches invaden América, hornos de acero en América, ruedas de prensa en América, todo es negocio en América. Conducir un buey hasta San Juan, sin carreteras jamás podrá. Coches a todos les llevaré, ocio, obsesión y qué pesadez. Me gusta estar en América, yo tengo suerte en América, me siento libre en América, todo es bonito en América. Cuando otra vez vuelva yo a San Juan, cuando tu boca la cerrará,